una muy importante forma de poder comprender si no tienen idea de cuándo pasaron las cosas, es muy difícil que lo puedan comprender en su profundidad. Bueno, entonces vamos a encuadrar todo este proceso de la historia humana temprana que estamos viendo dentro de la realidad geológica que recibe el nombre de la era cenozoica. Ustedes recordarán que la historia del planeta tiene su trama de historia que empieza en un precámbrico, sigue en la era primaria o paleozoica, luego en el mesozoico o era secundaria y termina en la era cenozoica. Dentro de esta era hay diversidades geológicas que han llevado a diferenciarla en dos periodos. Por un lado, el terciario. Por el otro lado, el cuaternario. Con las características ambientales que se desarrollan en el terciario y el cuaternario, se establecen distintos tipos de periodos, subperíodos que podríamos llamar subperíodos climáticos. El último de estos periodos dentro del terciario es el llamado Plioceno. El terciario tiene muchos periodos, pero destacamos este último porque es en este momento en que empiezan a darse los fenómenos que ustedes ya conocen, como a partir de los 4,5 millones de años, la emergencia de los... ¿quiénes? Australopithecus. Sí, los australopithecus. A partir de ahí, en pleno Plioceno, empieza este proceso conducente a el surgimiento del género humano, ¿tá? O sea que el Plioceno tiene esta importancia en cuanto a datos sobre la evolución del proceso de mutación. A partir de hace 2 millones de años hay cambios ambientales y geomorfológicos de magnitud que llevan a los geólogos a plantear la emergencia de un periodo geológico nuevo que es un ambiente conocido con el nombre de Pleistoceno, que sería el primer periodo del Cuaternario. El Pleistoceno es entonces un periodo que perdura desde hace 2 millones de años hasta los 10.000. Hace 10.000 años se van a producir cambios climáticos que van a conducir al clima actual, que recibe el nombre de Holoceno. El Holoceno es la categoría ambiental en la que actualmente estamos incluidos. Dentro de este Pleistoceno vamos a ver una gran diversidad de ambientes. En general se ha dicho que el Pleistoceno es la edad de los hielos, que es el nombre con el que se lo conoce. Pero esta edad de los hielos pareciera que estuviera mostrándonos un planeta completamente cubierto de hielo y todo el tiempo, pero tenemos que rever esta idea y saber que en realidad el Pleistoceno es un periodo en el que hay sí una importante tendencia a que haya mucho mayor tiempo de clima frío en el planeta que el clima templado. Pero esto no implicó que todo el Pleistoceno fue un tiempo frío, sino que un tiempo de oscilaciones. Y precisamente estos mapas, estos cuadros que ustedes van a ver acá, nos están mostrando este tipo de oscilaciones. Fíjense, aquí vemos el proceso en el que tenemos la parte grisada, es la parte de clima templado y la parte blanca es la de clima frío. Entonces, si hacemos una sumatoria de estos picos de frío, vamos a ver que ha permanecido más tiempo frío el planeta que cálido, pero eso no quiere decir que no haya habido momentos de variancia de climas templados. Aquí vemos el mismo gráfico, también mostrándonos el clima templado, que sería este clima rizado, y el clima frío, que sería el blanco. Entonces, no se trata de un tiempo homogéneamente frío, esto de la edad de los hielos, sino un tiempo que va fluctuando. Hay una constante fluctuación ambiental. Entonces es importante que analicemos esto de la fluctuación ambiental, porque nos va a dar cuenta de la dinámica con la que se mueven las estrategias tecnológicas y las estrategias en general culturales de la humanidad. Fíjense acá en esta columna, vemos que hay una sucesión de clima que empieza cuando está finalizando el Plioceno. Acá empieza ya a manifestarse un avance terciario, ya empieza a fin del Plioceno. ¿Se acuerdan que veíamos que había una mayor expansión de la sabana en detrimento de la selva, porque está haciéndose el clima cada vez más frío y seco, y entonces empieza a aumentar el frío? En este momento es que se desarrolla esta etapa de mayor cantidad de frío en el planeta, que recibe el nombre de Moon. Este nombre raro, con diéresis ahí arriba de la U, deviene de los estudios que se hicieron glaciarios en la zona de los Alpes. Entonces saben que en los Alpes está Austria, Hungría, y todo ese idioma alemán, franco-alemán, etc., tiene diéresis. Por eso tiene estos nombres raros, como Fritz y Franz, Guns, que es el nombre de un avance glaciar en los Alpes. Después, en otros lados, más al norte, Finlandia, ciertos hablantes más tempranos, etc. Pero ha sido estudiado como una columna típica, un modelo de avances glaciarios, estos. El Guns es un momento de importante avance glaciario, pero luego deviene un clima templado, llamémosle de interglacial. Las temperaturas llegan a las semejantes a las del Holoceno actual. Después viene el momento llamado Mindel, luego otro interglacial, luego otro momento llamado Ri, otro interglacial, y luego otro avance glacial y final, que es el Burn. Y lo destaco a este Burn porque es el momento de todo el Pleistoceno en el que va a haber una mayor presencia de frío. O sea, el frío va a ser muy marcado en este momento. Casi podríamos decir de las temperaturas más bajas que se alcanzaron en el Pleistoceno, y que están vinculadas con la llegada del hombre moderno a Europa. Más aún todavía el impacto de este frío sobre estas poblaciones africanas que llegan hasta altitudes como inclusive Siberia, lo cual implica que vienen ya con un bagaje cultural y una estrategia adaptativa muy sólida para sobrevivir en esos espacios. Veamos de qué manera esta estructura ambiental de oscilaciones, de avances, de retrocesos en el clima frío, tiene sus impactos en el ambiente del planeta. En primer lugar, ustedes recordarán que a medida que avanza el frío, descienden los niveles del mar. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de agua en el planeta que pasa a estar en estado sólido. Entonces, al estar congelada en gran parte en la zona de los polos o en la parte de las altas cumbres, el mar desciende porque el estado líquido es menor del agua. Entonces, descenso de los niveles del mar, que inclusive llegan a muy a muy marcada bajante. Por ejemplo, el Bull, cuando es tan fuerte el frío, llega hasta 120 metros por debajo del nivel actual, lo cual implica que había unas costas, hoy totalmente sumergidas, que llegaban a tener de 3 a 4 hasta 10 kilómetros desde la costa actual, hacia dentro del mar. En segundo lugar, ¿qué produce este descenso de los niveles del mar en lugares donde el agua tiene escasa profundidad? Por ejemplo, en la zona del estrecho Gibraltar, en la zona de los Dardanelos, en la zona de las islas que están al sur de Indochina. ¿Qué pasa si desciende el mar? Están los pasos abiertos. Se generan puentes terrestres, ¿verdad? Y con ellos, ¿qué posibilidades hay? Que también vayan a intercambiar vegetales, fauna y también desplazamientos de la población, de todo tipo, ¿sí? Animal y humano. Y en segundo lugar, otro aspecto que me interesa destacar en este proceso de fluctuación y cambio del Pleistoceno es el hecho de que hay una función de amplitud o de disminución de las franjas bióticas que caracterizan a nuestro planeta. Sabemos que nuestro planeta tiene, por el norte o por el sur, distintas franjas bióticas, desde las altas latitudes a las bajas latitudes en el Ecuador. En las partes más altas, la franja biótica es la tundra, tundra o estepa ártica, que la acompañan animales especialmente adaptados a esos espacios con su escasísima vegetación muy estacionalmente pautada en invierno. Luego de esta franja de tundra se encuentran en ambientes bordeando los ambientes periglaciarios los bosques de hojas perennes, como las coníferas, bosque de coníferas. Y dentro del bosque de coníferas encontraremos también determinadas especies, gran cantidad de ciervos, etc. Luego del bosque de coníferas, en la franja biótica, sucede más cercano a la zona del Ecuador, los bosques de hojas mixtas, los bosques mixtos de hojas caducas, que es decir que tienen aquí una pautada estacionalidad, por eso son, se caen las hojas, porque hay una estacionalidad marcada. Bosque que recibe el nombre de cadus y folios, folio, hoja, cadu, de caducas. Bosques, cadus y folios, como por ejemplo los bosques de europeos, que tienen el roble, el enebro, los tilos, todas esas castaños, variedades de especies, todas ellas estacionales. Y luego, cercanas a la zona del Ecuador, ubicaremos las selvas, los desiertos, y también ubicaremos a la sabana o llanura. Entonces, considerando estas características de nuestro planeta en cuanto a las franjas ambientales, ¿qué impacto pudieron haber producido estas pulsaciones de climas fríos y climas cálidos? Que, como ven ustedes, no es una situación que muestre mucho frío y templado, mucho frío y templado, sino que van marcando fluctuaciones de este tipo. Entonces, ¿de qué manera impacta un clima más frío en el planeta con respecto a las franjas bióticas? ¿Cuáles son las franjas que se van a desarrollar en mayor medida cuando hace frío? ¿Y la tundra? La tundra y estepa ártica. Tundra y estepa ártica que se va a expandir desde el Polo Norte, y la vamos a llegar a encontrar en las zonas de la campiña francesa, la Dordogne, donde hoy se cultivan vides y hay vinos excelentes, y está el champán Perignon. Ahí había renos y mamuts, o sea que habrá una expansión de las franjas bióticas con preponderancia de aquellos rasgos que están vinculados a la tundra y están vinculados a los bosques de coníferas, en tanto que los espacios de sabana serán cada vez más reducidos y pequeños en este ambiente. A la inversa, cuando viene un periodo interglaciario, ¿qué pasará? Se amplían los bosques mixtos, estos bosques de hojas caducas se abren y se van quedando cada vez más reducidos los bosques de coníferas y la estepa holográfica. Junto con estos tipos de ambientes desde el punto de vista de la vegetación, van también los animales que la acompañan. Como yo les decía, el mamut, los renos son típicos de la tundra, la estepa ártica. Animales como los ciervos van a acompañar a los bosques y las franjas abiertas de bosques que van a permitir el desarrollo de manadas de ciervos y manadas de cabras, por ejemplo, también. Bueno, entonces, debemos pensar que este ambiente no fue un ambiente estático y que en este ambiente se fueron desarrollando muchas estrategias de parte de los humanos, desplazamientos, idas y venidas, y con ello la construcción de la historia. Para que vean ustedes que no hubo una edad de los hielos, como un aspecto a lo largo del tiempo uniforme, todos muertos de frío, todos viviendo en las cuevas con las talactitas colgándole la nariz, sino que había momentos realmente muy agradables. Hay sitios neandertales, por ejemplo, que están ubicados en las costas del Mar Azul, en Niza, espectaculares, no tienen nada que ver con un frío espantoso y de poblaciones ateridas de una cueva contemplando la fuente. Bueno, entonces, vamos a poner acá vinculados a este escenario ambiental, el Pleistoceno, los periodos culturales. Dentro de estos periodos culturales vamos a citar el primero que ustedes han visto, que es el Paleolítico. El Paleolítico es el primer periodo cultural que comienza... ¿Cuándo? ¿Cuándo comienza? En el 2,5. ¿Por qué 2,5? No, explícame. Paleolítico. Lo tengo anotado acá. ¿Por qué hace 2,5? Es piedra nueva, significa eso, ¿no es cierto? Piedra vieja, piedra vieja, perdón. Palo, viejo. Claro, piedra vieja. Neo, el neolítico. ¿Por qué 2,5? ¿Qué pasa acá en 2,5? La fabricación de los... Claro, es herramientas. Cuando empiezan a aparecer los primeros artefactos. Todavía no están bien claramente asociados con los humanos modernos, perdón, el Homo habilis, pero ya aparece evidencia de esta característica típicamente humana, que es la confección de artefactos. Entonces, podemos decir que el Paleolítico, o sea, esta primera etapa de la historia de la humanidad, hunde su origen o sus raíces en el fin del Plioceno, o sea, en el fin de la del periodo terciario. Y si nosotros tuviéramos que responder a la pregunta acerca de cuándo empieza la historia de la humanidad, ¿qué diría? Que empieza en esta franja plio-pleistocénica, fines del Plioceno, comienzo del Pleistoceno, fines del terciario, comienzo del cuaternario. ¿Está? Ahí. Si nos citamos en años, ponemos 2.500.000. Y ponemos 2.500.000 para el inicio del Paleolítico. Fíjense que no tienen que confundirse, el Pleistoceno es un periodo natural, es un periodo climático y ambiental. Y el Paleolítico es un periodo cultural que transcurre en su mayor parte en el Pleistoceno y solo un pequeño momento inicial en el terciario. ¿Está? En el Plioceno y el terciario. ¿Les quedó claro esto? Bueno, entonces vamos a calificar desde los conceptos. Ustedes me preguntaban ahí el viejo, la piedra nueva, la piedra. Bueno, la palabra paleolítico es una palabra vieja. Vieja en cuanto que significa algo viejo, pero también vieja conceptualmente, porque la acuñaron los historiadores franceses a mitad del siglo XIX, O sea que huele a naftalina, es una palabra con mucha cosa añeja, arcaica, que tiene que ser redefinida. ¿De dónde surgió? Surgió desde considerar que había un momento que lo veían asociado con animales extinguidos y con elementos de la megafauna y con piedra tallada. El paleolítico viene de piedra vieja que se contrastó como piedra tallada a la del neolítico, que fue un momento que vinieron a tomar los prehistoriadores para diferenciarlo de otra tecnología en que ellos reconocían una tecnología nueva, neolítica, una tecnología nueva de tallar la piedra, que de trabajar la piedra que presentaba el pulido. Entonces, quedaron acuñados esos nombres. Pero ya hoy sabemos, por ejemplo, que en el paleolítico hay pulimento de la piedra, así como en el neolítico hay talla. Entonces, son palabras que han quedado allí, pero que hoy día las seguimos utilizando totalmente resignificadas. Que quiere decir esto que tienen otra connotación diferente a la que habían utilizado en su comienzo esos prehistoriadores. Y por esas cosas que todavía persisten, las palabras están, pero sus sentidos, sus conceptos son diferentes. Y por lo tanto no tenemos que repetir las cosas que están en los libros, que a lo mejor no las modifican con el tiempo. Bueno, entonces, el paleolítico tiene su periodo cultural. Que están planteados en virtud de las diferencias tecnológicas, artefactuales, en virtud de las diferencias humanas que podemos reconocer formaron parte de este paleolítico, y ustedes ya lo conocen a estos periodos, sus periodos. Es el paleolítico inferior, que entonces transcurre desde hace 2,5 millones de años, ¿hasta cuándo? 300. Hasta que comienza el paleolítico medio. El mínimo. ¿Cuándo empieza el paleolítico medio? 300. Ahí vamos. 300.000 en algunas regiones o 250.000 en otras. Serían variantes en cuanto al comienzo de ese medio, dependiendo de los lugares donde se hayan hecho los hallazgos. Entonces tendríamos un paleolítico inferior, desde hace 2,5 millones hasta 300-250 mil, un paleolítico medio que termina a partir de los 45 en algunos lugares de Europa o 30 mil en otros, cuando empieza el momento final de este paleolítico antes del Holoceno, que es el paleolítico superior. Bueno, para el parcial ustedes estuvieron viendo todos los humanos, vamos a poner acá el género Homo, que ya entramos entonces en este gráfico, donde están acá precisamente los Homo, que fueron siendo los protagonistas y los autores de estos paleolíticos. En principio adjudicábamos al Homo habilis, al Homo rudolfensis, autores del Bajo Valle, después al Homo ergaster, autor de el Acherente. Después encontramos en Asia al Homo erectus, un poco más tardíamente a partir de los 800.000 el antecesor en España, el Heidelbergensis, que ya es el que produce al... estoy confundiendo. El Heidelbergensis y llega hacia el medio. En el medio vamos a encontrar dos humanos coexistiendo, uno que es el hombre de Neandertal, que ya lo vimos ubicado en Europa, y el otro es el hombre moderno, que es nuestro interés analizar hoy. Entonces, hoy vamos a concentrarnos en los procesos que se dan en el paleolítico superior. Y este encuadre es fundamental para que ustedes tengan estructurado el tiempo y el espacio. Si no tienen estructurado este tiempo y este espacio, va a ser muy difícil que puedan organizar el conjunto de los contenidos. O sea que háganse un cuadro, pónganse en la pared, espérenselo acá a la mamá y a medida que la gente de comer, van mirando el cuadro. Y cosa de comerlo también al cuadro. Bueno, entonces. ¿Cuándo empecé? Porque ya llevo muchos años de tomar esta trayectoria. Y ya directamente cuando pregunto, bueno, hábleme del paleolítico, paleolítico inferior, medio superior, su cronología. Entonces ya se confunden y entonces ponen el paleolítico superior en el 250.000 y no saben que el humano estaba ahí, bueno, ya ahí, chao, listo, ya no tiene la noción mínima que debe tener un historiador, el tiempo y el espacio. O sea que esta estructura, fíjense, que no hay posibilidad de justificación con la frase que me pone muy nerviosa, lo de las narices, que me coloca, acerca de, yo tengo un problema con la fecha. Y un historiador que diga, yo tengo un problema con la fecha, tiene un problema con la historia. ¿Eh? Así que estas fechas son las que le vamos a pedir en el examen. ¿Eh? Ustedes tienen que saber, en estas dimensiones, no es que tienen que saber el 24 de septiembre de 1816 y el 25 de noviembre del mismo año, ¿no? O de las fechas que van de un año al otro. Realmente estamos tomando unidades considerablemente amplias, como para que estas estructuras tienen que ser estructuras mentales. Ustedes tienen que saber dónde ubicar al hombre neandertal. ¿Dónde está el hombre neandertal? Paleolítico inferior. ¿Cuál era la industria achelense? ¿Quién fue su homínido protagonista? ¿El hombre moderno? Entonces, esa es la ensalada que es parte del hecho de no tener estructurado el conocimiento sobre la base de un cuadro. Miren que simple, no es tan complicado. ¿Está? Bueno, entonces, dadas esas herramientas, ahora vamos a empezar a avanzar con el conocimiento. Bueno, aquí tienen este cuadro donde pueden ver entonces la relación entre los datos climáticos, los datos de los procesos glaciarios y los distintos humanos. Este sería el paleolítico inferior, acá estaría el paleolítico medio y esto que queda el paleolítico superior. Y aquí los vemos, el hombre neandertal en el paleolítico medio, contemporáneo con el hombre moderno y luego solo, único y final en el proceso evolucionario, los humanos modernos desde el paleolítico superior en adelante. Bueno, y ahora vamos a avanzar hacia la diferencia más clásica y más clara entre un paleolítico medio y un paleolítico superior, que está dada por la tecnología. Ustedes ya recordarán la tecnología musteriense, ¿verdad? La tecnología que consiste en el desgaste de un núcleo, preparándolo, luego preparar una superficie de percusión para finalmente extraer una nafta de un tamaño adecuado que permita confeccionar artefactos, siendo este un proceso que da lugar a formas bases, lascas, de forma más ancha que alta. Por el otro lado, vamos a ver una técnica que va a ser diferente respecto de la musteriense, que corresponde al hombre moderno y que da lugar a esta designación desde el punto de vista tecnológico paleolítico superior. Hay, como ustedes ven, procesos técnicos, cadenas operativas en el hacer de estos artefactos de piedra que nos muestran una manera de plantarse frente a la materia prima, frente a la fuerza que se posee para lograr el fin de ser un artefacto, que es diferente. Y esa diferencia entre lo que llamamos la industria musterense y sus hacedores, los neandertales, y la del hombre moderno, están dadas por su anatomía. Piensen ustedes que la anatomía neandertal era una anatomía de una gran fuerza física, un enorme desarrollo muscular, que daba lugar a lo que el desarrollo de actividades motrices se denomina motricidad gruesa. La motricidad gruesa, ¿en qué consiste? Consiste en aplicar fuerza y no precisión en algunos de los movimientos. Eso deviene de esa ensanchada articulación que tenían los neandertales en la zona del antebrazo, en el codo, en la zona de la muñeca y en las falanges, lo cual le permitía pesar con mucha fuerza, pero con ese apriete de mucha fuerza restaban en esa motricidad gruesa esa ductilidad que tiene la articulación de muñeca. Por ejemplo, sabemos los humanos modernos que es una rotación completa y fundamentalmente de esto, el hacer esto, presión del dedo pulgar con el dedo índice para sostener con esa presión fina, esto no es motricidad fina, sostener algo tan fino como puede ser un hilo de coser, ¿eh? Y una aguja también sumamente fina. Y fíjense, motricidad fina es pasarse el hilo con la lengua, mojarlo y enhebrar. Enhebrar implica sostener el hilo y al mismo tiempo tener un procesamiento de información visual, visual y motora, capaz de hacer algo tan fino como es enhebrar una aguja con un hilo. ¿Está? Ese es el ejemplo más claro de motricidad fina que va acompañando a ese modelo del humano moderno. ¿Cuál es la consecuencia de esta anatomía diferente? Fíjense, vuelvo a prender la luz. Vamos a ver esta estructura de golpe que se produce con la técnica musteriense, con una roca, un percutor, y se va a ir golpeando para extraer los distintos fragmentos, obteniendo un fragmento más ancho que alto. No lo vamos a hacer en punta para no confundir. Ahora, fíjense que el golpe que se da con un percutor es un golpe que abarca una superficie, no un punto. Yo no golpeo exactamente con un percutor un punto específico de la superficie de la roca, sino que golpeo y, como esto es ancho, impacta la pieza, y al impactar, como toda fuerza física, se distribuye la fuerza, ¿verdad? Un golpe recibió la roca, entonces la fuerza del impacto se distribuye. Se distribuye en forma concéntrica, como cuando tiramos una piedra al agua. Y así se va terminando la distribución de la fuerza y se rompe y finalmente sale la lanza. ¿Está? Esta es la técnica de talla de los neandertales, la técnica de talla con impacto de fuerza. Ahora, si yo tengo motricidad fina y puedo tomar un intermediario, que puede ser un hueso o puede ser una madera dura, y la coloco sobre un punto porque quiero golpear ahí, que con un percutor no puedo. Entonces, ¿qué hago? Pongo en una roca un hueso como intermediario o madera, y luego con un percutor golpeo, golpeo, y estoy apoyado sobre un punto. Al estar apoyado sobre un punto y golpear con fuerza, ¿qué pasa con la fuerza? La fuerza no se desparrama en forma concéntrica, el impacto se produce siguiendo la línea de fuerza en sentido longitudinal. Ustedes golpean acá y esto hace que se abra, se distribuya la fuerza en un sentido longitudinal, produciendo la extracción de fragmentos alargados y estrechos. Lasca versus hoja. ¿Y qué diferencia tiene una lasca versus una hoja en torno en cuanto al filo? El tamaño. El tamaño. No es que son más filosas porque cortan más, ¿eh? Es la misma roca, puede ser la misma roca, el filete. Sino que es más la longitud del filo. Fíjense, yo sumo el filo de un borde y el filo del otro y tengo mucho más que los hilos que puede tener una lasca. ¿Y esto qué ventaja trae? Sí, lo ponemos como ejemplo nada más. A la construcción de una jabalina, una arma arrojadiza, todavía no hay datos de ella. Una punta musteriense, adosada en el extremo para hendir, adosada a un astil para ser arrojado, puede llegar a tener aproximadamente, después de trabajar, qué sé yo, 3 o 4 centímetros de longitud. La arrojo sobre un mamut. Un mamut preparado para el pleistoceno frío de la tundra tiene una capa de cuero muy duro con pelo. Luego de ello, una cubierta de grasa de 3 o 4 centímetros adaptada también al frío, que para la megafauna. De manera que si yo arrojo, tengo dos problemas. Primero, la lasca, si yo la veo en su sección, es espesa, es gruesa, que ha sido extraída con mucho impacto y mucha fuerza. Entonces, al ser gruesa, cuando se arroja con la mano, cae muy cerca, porque tiene mucho peso esta punta. Entonces, el cazador se tiene que acercar bastante a la presa para poderla arrojar. Y al mismo tiempo, si es una presa de megafauna, es bastante difícil matarla. Y solo, como tiene 3-4 centímetros, y el cuero duro y la capa adiposa del animal es grande, es gruesa, entonces solo puede apenas llegar a producirle un desangrado al animal sin darle muerte. Entonces, terminaba los neandertales en algunos casos cuando cazaban megafauna, pero también cazaban pequeña fauna menor y ahí fue más eficiente. Podían terminar en una lucha cuerpo a cuerpo con un gran riesgo para la vida del cazador. En cambio, una hoja permite, como forma base, la sección es muy delgada porque al darle este golpe, se extrae una hoja muy fina, tallándola se puede llegar a confeccionar una punta que es delgada, de muy escasa sección y que tiene una longitud que puede llegar a 10-12 centímetros, con lo cual entonces es más volátil porque no es pesada, sino que se puede distribuir en el impulso a mayor distancia, va teniendo un campo de arrojamiento mayor. Y por el otro lado, al dar el impacto sobre el animal, produce la muerte, ¿verdad? Lo cual implica que hay un desgaste energético menor que produce para el cazador este tipo de técnica. Bueno, esas serían las diferencias entre un paleolítico medio y un paleolítico superior. Típica, clásica, por un lado la industria de lasca, musteriense, y por el otro lado la industria de hoja del paleolítico superior. Bueno, y siguiendo con este recorrido del paleolítico superior, aquí vemos las diferencias, entonces este paleolítico medio, la talla de los núcleos, preparando la percusión para extraer las lascas retrabajadas para formatizarlas. Aquí vemos una punta musteriense, aquí vemos otra punta musteriense, no retrabajaban necesariamente todas las piezas, sino las formas, especialmente en algunos casos, raspadores para trabajar los cueros, los instrumentos cortantes que podían servir para cortar madera o eso. El mundo neandertal, del cual ustedes ya tienen idea, porque ya vienen el tema de los neandertales, que es un mundo restringido a Europa. Europa oriental, Europa oriental, Europa occidental y parte de Asia, toda parte del cercano oriente, y lo más extremo que se llega es hasta el Uzbekistán y el Turquestán, con algunos puntitos muy escasos de observación del norte de Asia. Mientras esto sucede en el viejo mundo, en este mundo neandertal, en otro lado, que es el sur de África, vamos a ver la emergencia de otra población, la población humana moderna. Entonces hay que extraer, sacar de esa vieja idea de que los neandertales fueron anteriores y evolucionamos de ellos, es una vieja idea que circulaba en la década de los 50, cuando yo estudiaba, y ver claramente que eran dos poblaciones contemporáneas, alejadas, totalmente desconocidas una de otra, son dos continentes realmente grandes, que cada una seguía su propio proceso de desarrollo cultural. Bueno, entonces, mientras en Europa está este mundo neandertal, aquí, inclusive en este lugar, hay ocupaciones a partir de los 100.000 años que se van alternando. Hay una ocupación humana moderna, después hay otra ocupación de neandertal, y así sucesivamente en la estratigrafía de estos sitios de Israel. Mientras tanto, nos vamos a concentrar en África y especialmente en África del Sur, donde se encuentran estos sitios ubicados en las costas, lo cual indica que había recursos marítimos abundantes, especialmente, ustedes saben, la riqueza que tiene las aceites como omega, omega 3, omega 9, que son las que provienen de los recursos marítimos, peces, etcétera, marisco, que probablemente tuvieron una influencia importante en el desarrollo de estas características diferenciales a nivel de la encefalización. Y también vamos a ver estos sitios, que no son los más antiguos. Estos sitios están ubicados entre los 90, por ejemplo, en la desembocadura del río Clasit, bien pasando el Cabo, la ciudad del Cabo, al sur de Sudáfrica. También está la cueva de Blombos, que tiene ocupaciones hasta 75, entre 90 y 75 mil años. Pero hay otras más antiguas, por ejemplo, Border, la cueva de Border, que también está cerca de la costa y está fechado en 90.000. Broken Hill, que tiene fechados que se remontan a los 120, y el más antiguo de estos sitios que se ha fechado en Gerto, cerca del valle del Omo, Omo sin H, porque es el valle, que ha sido fechado en 160.000 años. Inclusive hay otros que están encontrándose por acá, por la zona actualmente del Serengeti, en esta zona del desierto cercano, el desierto del Kalahari, que tendrían 190.000. O sea que esas serían las fechas más antiguas para el reconocimiento del humano moderno. Con seguridad podemos hablar de unos 150.000 años, que más o menos coinciden con también los hallazgos de neandertales clásicos en Europa. Los neandertales clásicos empiezan a aparecer hace 140.000 y claramente aquí se estabiliza esa población neandertal. Y acá se estabiliza la población Homo sapiens para esas fechas de 150.000 en África. Bueno, aquí vemos un detalle que la de los sitios del sur de África. Acá está el sitio de la boca del río Clasit, este sería el sitio de Blombos, que nos muestran precisamente algunos rasgos muy interesantes en cuanto a las estrategias cazadoras que van implementando y también algunos aspectos que nos dan cuenta bien clara del modelo humano moderno, porque no solamente aparecen las características anatómicas que nos definen, ya está ahí con nosotros. con el mismo modelo cerebral. Por supuesto no tienen el mismo programa que el nuestro, es como la computadora. Ustedes tienen una PC y a lo mejor es igual mi PC a la del otro, pero la del otro se diferencia porque tiene más programa, ¿no? Las dos son unidas. Bueno, estamos frente a esa situación, que estos humanos tempranos, modernos, están ahí, son el modelo, pero aún le falta toda esta historia adquirida, transmitida de generación en generación, que le dará posibilidad de un desarrollo de conocimiento extrabiológico, pero el modelo biológico ya está presente. Esta imagen nos muestra la cueva del río Platí, ahí en el sur, donde se han encontrado los hallazgos tempranos de estos cazadores, pescadores, hombres modernos, que muestra, por supuesto, la silueta del arqueólogo que está ahí con su sombrero, etc. Muestra una imagen de la misma imagen que pudieron haber tenido nuestros primeros antepasados humanos modernos, que es esta imagen de estos, estos espacios de mar que cuando suben los niveles del mar inundan esta costa, y acá queda entrampado una gran cantidad de peces, lo cual pueden ser fáciles de atrapar y de obtener mediante algún tipo de artefacto. Aquí vemos el cráneo fechado 360.000 años, que sería hasta ahora el más antiguo de los humanos modernos. Y fíjense claramente como ya ahí está nuestro cráneo. Está la, el mentón adelantado, está la morfología del cráneo, que es corta y alta, y ya esta frente que se hace cada vez menos pulidita, como es la frente del humano moderno. Pero ahí está, este es nuestro antepasado, este es el hombre moderno más antiguo hasta ahora conocido, en esta imagen y en esta otra que también lo muestra en parte de los restos que se han encontrado. Bueno, y aquí vemos otro sitio cercano al río Francis, que es el sitio de la cueva Blombos, también en el sur de África, donde nuevamente se repite el patrón, estas oquedades, lugares utilizados para vivienda, que tenían estas miradas y control de recursos del mar, en este caso dan hacia el encuentro del Atlántico y el Índico, bien al sur de África, y estos lugares de entrampamiento de peces que eran atractivos. Realmente era un lugar de recursos muy abundantes, porque también bajaban manadas de animales herbívoros, mamíferos, terrestres, como por ejemplo cérvidos, que bajaban a comer estos recursos húmedos de la costa, y por lo tanto había abundantes recursos, ya sea marítimos como terrestres, y así lo revelan los restos que se han encontrado. Aquí vemos el lugar de la cueva, en la excavación que realizaron los arqueólogos escoceses, que encontraron en conjunto con arqueólogos africanos los hallazgos en la cueva Blombos. La cueva Blombos, fíjense, tiene varias reocupaciones. Esto que ven acá en una franja más clara, se repite nuevamente acá en esta franja más clara, ¿lo reconocen? ¿Lo ven? Representan momentos de no ocupación de la cueva, es que fueron momentos de abandono, lo que hay arqueológicamente se llama silencios o hiatos de falta de ocupación humana. Pero todo el resto, fíjense, son indicadores de ocupación humana. Los más antiguos, acá, no sé si alcanzan a ver, este color grisáceo, es un fogón que ha sido fechado en 75.000 años. Lo que nos muestra que varias veces, estas líneas oscuras, van indicando esas líneas de fogones, varias veces vinieron, encendieron un fuego, se volvieron a ir. Al cabo de un tiempo volvieron, se volvieron a encender, durante un tiempo después dejan la cueva, vuelven nuevamente más tarde. De una reocupación constante del lugar. Bueno, lo que interesa, y ahí ven ustedes unos puntitos rojos, son precisamente los hallazgos que se han encontrado en este nivel estratigráfico de 65.000 años, que están vinculados con algo fundamental para entender que ahí está el hombre moderno, que son las primeras manifestaciones de expresión simbólica. Con los neandertales veíamos muy ubicativamente la presencia de adornos, la presencia de decoraciones en los objetos, prácticamente no existen. Pero acá ya está esa característica de nuestra abstracción del mundo que nos lleva a una representación simbólica en los objetos, en los elementos culturales. Y lo primero que aparece es el adorno, ¿eh? Las cuentas de un collar representadas por estos caracolitos que fueron trabajados, ¿eh? Que mirados con microscopio de barrido electrónico claramente muestran que fueron rotos y desgastados. Inclusive se le puede observar el desgaste producido por el viento que los unía, e inclusive hasta pueden ver ustedes un brillo producido por la grasitud de estar colocados en el cuerpo y moverse. Entonces se van movimentando con la grasitud del cuerpo, inclusive hasta coloreados por ocre. El ocre colocado sobre el cuerpo también forma parte de una expresión simbólica, de un adorno, de un mostrarse, un individuo al grupo, de identificarse un individuo con su grupo. Y también esto que ven acá, que aparece en blombos, en ese nivel de 75 que yo les mostraba. Esto es una barrita preparada de ocre. El ocre se prepara con un mineral, la hematita, que es un óxido de hierro, que aparece en la naturaleza como un polvo, o bien concentrado como si fuese una cosa oxidada. ¿Vieron como que queda todo rojo? Bueno, molido, esta hematita se puede preparar, hacer más plástica, con un poco de sangre o un poco de saliva, y amasarla como si fuese un crayón, ¿eh? Y con ello tener reservas de esto para pintarse, pintar objetos, lo cual implica una expresión simbólica. Es uno de los primeros elementos que empieza a aparecer asociado con la expresión simbólica, el uso del ocre. Pero además de eso, siendo esto un objeto utilitario, de amasar un óxido de hierro para utilizarlo como un color, ¿qué es lo que tiene? Las marcas. O sea que hay un tempranísimo, estamos hablando de hace 65.000 años, no estamos hablando del arte que vieron con Mabel, que se empieza a desarrollar a partir de que el hombre moderno llega a Europa hace 45.000 años. Estamos hablando de las primeras expresiones del humano moderno en cuanto a arte. Son las más antiguas que se conocen en la historia de la humanidad. Y se la están aplicando a un objeto pragmático, utilitario, que es un crayón de matiz. O sea que esto claramente es un indicativo de que ahí está en marcha nuestro modelo humano. Otro aspecto también de estos crayones de ocre, lo vemos aquí, fíjense, acá tiene unas rayitas y acá tiene otras diferentes a estas que vimos, que tienen como una especie de espiguitas, que van formando parte de sus diseños, de sus dibujos. Empiezan a aparecer ya, esto es en el nivel superior, ¿no? En el de 75, estas puntas que nos están indicando ya el uso de una forma base, que no es una lasca, sino que es ya una forma base más alargada, crean el uso de las hojas. Y también empiezan a aparecer los instrumentos de hueso, ¿sí? Instrumentos de hueso, materias primas que no habían aparecido en el Paleolítico Medio y que tienen abusamiento, es decir, han sido pulidas con piedras abrasivas para generar el abusamiento de instrumentos, con lo cual entonces está en presencia de un tipo de artefactos que facilita la pesca, ¿sí? Se pueden arponear a esas peces entrampados en esos lugares cercanos a la costa después de haberse producido un aumento de los niveles del mar y una bajante de los niveles marinos. Bueno, y ahora viene el debate, la discusión que se ha generado acerca de cómo se habría producido desde el punto de vista evolutivo el origen del hombre moderno. Entonces, nosotros cuando dejamos el Paleolítico inferior, dejamos un cuadro formado por la presencia del Homo heidelbergensis, ¿verdad? Acá. Homo heidelbergensis. Este Homo heidelbergensis, hasta ahora se ha considerado, es el ancestro o el antepasado común de lo que van a ser después los, por un lado, Homo neanderthalensis y por el otro lado los Homo sapiens. O sea que acá en la base pondríamos al Homo heidelbergensis. Se han hecho estudios de ADN. En un principio, los primeros estudios realizados hace unos 10 años atrás indicaron que las diferencias entre los neandertales y los Homo sapiens, que es el ADN antiguo, no ahora, no el ADN del hombre moderno, sino el ADN antiguo de estos primeros Homo sapiens comparado con el de los neandertales, muestra que las diferencias que existen entre el Homo sapiens y el hombre moderno, o sea, las distancias genéticas que los separan, mostrarían que son de tal magnitud que estas dos poblaciones debieron separar del mismo ancestro hace aproximadamente unos 600.000 años. O sea que durante todo este tiempo, de 600.000 años en adelante, se trata de poblaciones que evolucionaron diferentes. ¿Por qué? Porque estaban separadas, porque no se mezclaron, no hubo deriva génica entre ellas, y cada una evolucionó en distintos sentidos por su cuenta. Este sería un poco el esquema. Bueno, pero antes de que se empezara a desarrollar el tema del ADN, se producía una explicación sobre la base de la comparación de los rasgos anatómicos a través de los distintos fósiles, ¿no? Se tomaban los fósiles neandertales, se tomaban los fósiles de Homo erectus, los fósiles de hombres modernos, se comparaban, entonces decía, bueno, estos son parecidos, pongámoslo acá, estos son más diferentes, pongámoslos allá. Y así se iba armando el panorama de la evolución en cuanto a de dónde venían los humanos modernos. La primera de estos modelos partió de considerar que los humanos modernos actuales eran el resultado de una combinación de todas las poblaciones que en distintos lugares del planeta se fueron combinando unas con otras, y entonces para el surgimiento del hombre moderno desde el punto de vista biológico se hablaba de un modelo multiregional, es decir, que los distintos humanos ubicados en distintas regiones intercambiaban sus recursos, sus genes, y daba lugar en, al mismo tiempo, como un mismo vaso que se va llenando, el surgimiento del hombre moderno. En este modelo vemos que primero salió el hombre de África, se distribuyó, luego los Homo habilis, los Homo erectus, etc., por Europa, África y Asia, y luego, por esa combinatoria, había salido el humano moderno al mismo tiempo. Casi como un vaso comunicante que se va llenando y va teniendo el mismo vaso. O si no, estaba en otro modelo que decía, no, en realidad la deriva génica que dio origen al hombre moderno no es tardía, es más temprana. Que a medida que van saliendo las poblaciones y se van ubicando en distintas regiones, van produciéndose esos intercambios, entonces se llega con más anticipación genética al humano moderno. Esas explicaciones fueron claramente rebatidas a partir de la aplicación de los estudios genéticos, especialmente el estudio genético que elaboró una bióloga llamada Rebecca Kahn, en el año 1987, no hace mucho, que aplicó por primera vez el estudio del ADN a los restos antiguos. Y ella tomó un camino, que es el de analizar las mitocondrias. Las mitocondrias, ¿qué son? Dentro de una célula, como es el núcleo, y dentro de del citoplasma se encuentran las mitocondrias. Ella analizó las mitocondrias, ¿por qué? Porque estos elementos de la célula son los que producen la energía a la célula y se transmiten únicamente de madre a hija. Y no tienen una importante mutación cada forma totalmente arbitraria, sino que se conoce que cada tanta cantidad de mutación hay una estabilidad en la forma en que se producen, y con ello se pueden calcular esas mutaciones como ningún otro caso. Y pasan de madre a hija sin la herencia paterna, y las mutaciones aumentan de manera estable. Esta estabilidad es lo que le da posibilidad al cálculo. Entonces, Rebeca Kahn, ¿qué hizo? Tomó de todas las mujeres actuales de África, Asia, de Europa, América, las muestras más diversas de ADN para sacar el ADN mitocondrial, y encontró que en Asia, América y Europa no existe tanta acumulación de mutación, o sea que no hay tanta diversidad de mitocondrias, muy poca, escasa diferencia de mitocondrias entre las mujeres de Europa, Asia y América. Pero en el África existe la mayor cantidad de mutaciones y de mayor diversidad genética. ¿Qué es lo que indica esto? Que las más antiguas mitocondrias provienen del África, porque hubo tiempo para que se originaran esa mayor cantidad de mutaciones y mayor diversidad mitocondrial. Entonces, esto está indicando que hubo mujeres africanas que fueron las que dieron a sus descendientes esas características, y que por lo tanto el origen, ¿dónde está? En África, en las mujeres africanas, que se remontan a una mujer ancestral que, bueno, dio lugar en forma medio divertida a este modelo de la Eva africana, esto de la Eva, entre comillas, de corchete, no tiene nada que ver con la Eva bíblica, ¿eh? Es una manera medio de originar, bueno, una mujer partiendo de un mismo grupo. Varias mujeres pueden tener hijas, ¿verdad? Pero siguiendo el derrotero histórico de esa familia, puede ocurrir que, fíjense, el color celeste serían los hombres y los rosados las mujeres, que van teniendo mujeres, algunas de las cuales solo tienen varones, y hay otras que tienen un varón y una mujer, hasta que finalmente pueden terminar, digamos, se termina esa línea porque esa mujer, que a lo mejor portaba una mutación o una diferencia, ya no tuvo más descendencia femenina. Y esta otra, en otro caso, un poquito llegó más allá. Pero entonces hay una sola, que por esas características azarosas del proceso del linaje evolutivo, da lugar a que pueda llegar a tener estas diversidades. Con el correr del tiempo, las mujeres van acumulando esas diferencias y van a llegar a desarrollo fuera de África. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estos datos genéticos, es que se elaboró este modelo, que es un modelo que parte de considerar que en realidad el hombre moderno se origina en África, solo en África, que sale fuera del África y va a reemplazar, por eso acá, fíjense, esas truncas, va a reemplazar a las poblaciones preexistentes. Entonces, ¿cómo interpretamos este modelo? El modelo out of Africa, es decir, fuera de África. o del modelo de la Eva africana, o también se lo llama el modelo del Arca de Noé, se le han dado un montón de nombres. Implica que África y siempre el África, África de origen a lo que es más antiguo, ¿verdad? Salen los humanos modernos, sale el Homo habilis y el Homo erectus, van a distribuirse por Europa, África y Asia, y nuevamente de África va a salir el hombre moderno que se expande en estas regiones y reemplaza la población ancestral. Esta es una variante del modelo, del mismo. Y esta otra, ¿qué tiene esta otra? Es lo mismo, pero tiene alguna cosita. ¿Qué? ¿Qué tiene? No están truncas como esta. No están truncas, tienen una flechita. ¿Eh? O sea que estas dejan abierta la posibilidad de que no haya sido un reemplazo total y absoluto, sino que pudo haber existido algún tipo de hibridación entre los humanos modernos y las poblaciones preexistentes. ¿Queda abierto? ¿Una mezcla, dice usted? Esto es muy, muy dudoso, yo diría, desde el punto de vista de lo que hasta ahora conozco, bastante difícil. Se habló ahora hace poco, porque hay un instituto espectacular que se llama Max Planck, que está haciendo estudios de ADN neandertal, que tiene sede en Alemania y también lo tiene en Estados Unidos, y emitiendo una noticia que, por suerte, no ha tenido mucho consenso, de que había algunos elementos del ADN neandertal que podían ser equiparables con los del hombre moderno. ¿El del habla? Los del habla sí, pero sí. Los del habla y los del color de la piel, de un tipo de hallazgo que se realizó en España, en el norte de España, que podrían ser pelirrojos. No quiere decir que todos los neandertales sean pelirrojos. ¿Después no hay ningún estudio nuevo? Parte de la diversidad de población, pero también tienen población de cabellos blondos o claros, otros de pelirrojos, lo que nos muestra la diversidad. Lo que decía en este gen es que podrían tener que ver con un gen reciente, o sea, producido por hibridación. Sin embargo, no aclaran cuáles pudieron haber sido las características de los genes más antiguos compartidos con el ancestro común. Eso no queda claro. Puede ser uno atávico que se comparte por haber tenido un ancestro común. Está muy en duda todavía esto, y hay datos muy contundentes acerca de que sería bastante improbable la reproducción neandertal moderna. ¿Por qué? Sí. No sé si fue la clase pasada o la anterior. No, la anterior era la primavera, ya he dicho que cerca de la media luna de reciente que había supuestamente algunos rastros de que podían haberse encontrado neandertales y Homo sapiens. Sí, sí, en el cercano oriente, yo les dije recién. Sí, sí, pero digo que podían, que supuestamente se han encontrado algunos hallazgos, pero que estaban todavía dudosos de que podían haberse. Bueno, de eso estamos hablando, pero lo que yo les digo es que la hibridación es casi imposible, porque son dos especies distintas. Ustedes saben, cuando se habla de especies, se habla de unidades reproductivas cerradas. Pueden llegar a tener una descendencia, pero la descendencia es infértil. Son límites biológicos a las especies. ¿Cuáles son los rasgos más claros de ese límite biológico? Los neandertales tenían un desarrollo y crecimiento mucho más rápido que los de los humanos modernos. A partir de los 4 años ya tenían, todos los niños ya tenían la dentadura fija. Nosotros recién empezamos a cambiarlos a partir de los 6 años, empiezan a perder los dientes. ¿Eso qué implica? Que había un desarrollo de crecimiento diferente, un reloj biológico interno de una especie que manda un desarrollo mucho más rápido que el otro. Con lo cual hay toda una serie de otros aspectos que hacen al mundo de lo fisiológico que son incompatibles. Los relojes biológicos son incompatibles. Y también la estructura morfológica de la anatomía neandertal versus de la anatomía moderna. Entonces, realmente el tema de la hibridación no va de acuerdo a cómo estamos manejando ahora las cosas. Vamos a ver qué dice la discusión y el debate en el futuro. ¿Tá? Tampoco va desde el punto de vista arqueológico, las evidencias no muestran una integración. Hay una transición en el primer periodo que se llama Chalterperroniense, bueno, que ahí está medio difícil el tema y se debate y se discute. Bueno, quería llegar a esto y ya con esto termino porque se nos hace tarde. Bueno, esto es una síntesis de lo que veíamos, el modelo multiregional, del cual entonces se va produciendo una acumulación de las diferentes poblaciones, finalmente el orden moderno en las tres regiones, y el modelo más consensuado, que es este de poblaciones que se distribuyen, ocupan distintos lugares de Europa, Asia y África, el hombre moderno surgiendo de África y explayándose por el resto del mundo en forma que tal que reemplaza a las poblaciones humanas. Bueno, entonces acá estábamos viendo el origen del hombre moderno, cómo se había producido ese origen a partir de poblaciones exclusivamente africanas. Y aquí vemos un modelo de cómo se había producido la dispersión de estas poblaciones a lo largo del tiempo. Un modelo de Martalar y Foley, que ya lo conocen a Foley porque lo hicieron en el capítulo 2 de un libro sobre evolución. Él va a plantear la presencia de tres etapas. Una etapa que se inició primero hace 100.000 años y que habría llegado ahí a estos sitios tempranos donde se superponen estas ocupaciones neandertales por un lado y los modernos por el otro. Se superponen en el sentido de que hay una ocupación neandertal, después se va una ocupación humana, después se va y así. Así aparecen en la estratigrafía. Una segunda etapa que se había dado a partir de los 70-60.000 años, que es la que lleva por toda la costa baja, coincide con un momento de frío importante, el Gur, y van siguiendo derroteros de climas más templados, llegan hasta Australia. Australia es ocupada por el humano moderno hace 60.000 años. Y una tercera etapa que corresponde a la expansión de los humanos modernos por Europa. Empiezan hace 30-45.000 años a recorrer esta Europa, siguen también por el sur de Europa y de Asia, llegando también en oleadas hasta Australia, y van a colonizar estos hombres ya en el Paleolítico Superior, el norte de Gobi, el desierto de Gobi, las estepas rusas, etc. Y ya los empezamos a ver distribuirse. Todavía no miremos América, pero ya lo tenemos distribuido al hombre moderno durante el Paleolítico Superior en el viejo mundo. ¿Está? Bueno, no nos queda tiempo para terminar, así que la colita que me queda de temas lo vamos a ver en la clase que viene. Pero esto igual lo tenemos en la unidad, ¿no? ¿Cómo? Esto lo tenemos en la unidad 4 o 3. En la unidad o en la biografía. Claro, tengo un estudio genético, ahora que cierta parte de ADN masculino se transmite también de la misma manera. El tema del ADN mitocondrial, que ha sido ahora profundizado con el estudio del ADN del cromosoma, es el que transmite el padre. Se están haciendo estudios en ambos sentidos. ¿En qué puede influir que también en que se tramite de la misma forma? ¿Se abre el árbol o...? No, eso que vimos recién en este mapa de color, el ADN, se pueden integrar. Voy para allá.